Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, pues vamos a comenzar con uno de los símbolos por antonomasia de Madrid. Es esta escultura que se hizo en los años 70 y se puso en la Puerta del Sol y que todos conoceréis porque en muchas ocasiones la vamos a utilizar como punto de encuentro. Entonces, esta escultura ha sido viajera porque sabéis que ha estado en diversos emplazamientos. Estuvo junto a la calle de Preciados, luego estuvo junto a la calle de la Montera, luego posteriormente se puso en el inicio de la calle de Alcalá. Y es el emblema, el símbolo de Madrid, y todos los que hablan del símbolo de Madrid, de la heráldica de Madrid y del escudo de Madrid, siempre hacen referencia al oso y al madroño. Pues primer misterio de este santo rosario que vamos a hacer hoy, el primer misterio es doloso porque no es un oso, sino que es una osa. Y además tampoco es un madroño, es un árbol heráldico y vamos a explicar por qué acabó el oso, la osa travestiéndose en oso, y por qué vamos a hablar de que tampoco es un madroño, sino que es un árbol heráldico. Cuando nosotros nos remontamos en la historia, vemos el primer escudo del que tenemos noticia histórica. Es el escudo que las milicias concejiles madrileñas llevaron a la batalla de las Navas de Tolosa. Antes hay otros antecedentes, pero son legendarios. Pero de este tenemos documentación histórica y nos muestra una osa. Claro, mucha gente dirá, ¿y cómo se sabe si es una osa o un oso? Porque los genitales no se le ven bien. Pues es una osa porque veis que lleva la constelación de la osa menor. Hay otras fuentes que dicen que es la osa mayor, pero lo mismo nos da osa mayor u osa menor, ursa mayor o ursa minor, pero es una osa. ¿Y por qué lo sabemos? Por las siete estrellas que estaban en su lomo. El motivo por el que la osa simbolizase a Madrid desde la Edad Media, pues tiene también un origen legendario, o habría que remontarnos a la noche de los tiempos para saber de dónde viene que este animal de la osa totémico se convirtiese en esta especie de genio protector de Madrid. Los que sean de pueblo, como un servidor, pues saben que la gente del campo no le llama a la constelación de la osa mayor ni a la osa menor la osa, le llaman el carro, de Santiago. Porque además, cuando se mira al cielo en verano, si te vas a las afueras de Madrid, porque con la contaminación lumínica que hay actualmente no se pueden ver las constelaciones, pero en el momento en que te retiras un poco de esta potente iluminación de Madrid, se ve claramente sobre los cielos madrileños las dos constelaciones, la de la Osa Mayor y la de la Osa Menor. Y como os he comentado, los mayores le llamaban el carro de Santiago. Es más, cuando servidor era niño, mi abuelo, que era un hombre del campo, al explicarte las estrellas, te decía que era el carro, porque tenía el carro y la yunta de los bueyes y el yugo que van tirando. Así que te explicaban esa forma característica. Y claro, cuando nosotros estudiamos latín, pues resulta que en latín a un carro se le llama carpentum. Y pensad que los primeros habitantes conocidos de los que tenemos noticia histórica de Madrid, los romanos les llamaron los carpetanos. Es más, a Madrid, en el plano que hace Pedro de Teixeira, del que luego hablaremos, se le denomina la Mantua Carpetanorum, la Mantua de los carpetanos. Así que con toda probabilidad estos símbolos totémicos que después van a pasar a la heráldica se pierden en la noche de los tiempos. Así que vemos a la osa pasante, nuestra rama. No está el árbol y veis que está comiendo pasto, porque ya sabéis que los osos son, aparte de plantígrados, omnívoros y comen de todas las criaturas. Y claro, cuando nosotros vemos el escudo actual de la Comunidad de Madrid, perdón, del Ayuntamiento de Madrid, que os he puesto el logo, pues vemos cómo la osa se ha erguido sobre sus patas y se apoya en el tronco de un árbol. Que claro, como este árbol heráldico se pusieron frutillos rojos, pues en el siglo XIX los cronistas de la villa, y entre ellos don Ramón de Mesoneros Romanos o Pedro de Répide, dijeron que es que Madrid estaba simbolizada por ese madroño. Lamentablemente tenemos que decir que en Madrid no había madroños. Hay madroños porque se han plantado por los distintos ayuntamientos, y hay un madroño histórico, ¿eh? En Madrid, si van ustedes a la Plaza de la Lealtad, donde está ese obelisco que se hizo en homenaje a los caídos el 2 de mayo, entre la Bolsa y el Hotel Rich, pues si se dirigen ustedes rodeándolo en dirección al Hotel Rich, está el madroño más antiguo de la ciudad de Madrid. Tiene 200 años, porque se plantaron esos árboles justo cuando se construyó ese monumento que homenajeaba a los caídos el 2 de mayo, que se construyó sobre una fosa común en la que están los cuerpos de aquellos madrileños y madrileñas anónimos que fueron ajusticiados por los franceses y que recibieron sepultura ahí, junto a las tapias del Palacio del Buen Retiro, y por eso se le llamó el Campo de la Lealtad. Así que ahí está un madroño. Y claro, cuando vemos los madroños, nos damos cuenta de que no tienen un tronco poderoso, sino que los madroños no son de porte arbóreo, son de porte arbustivo. Y más que tener un tronco, lo que suelen hacer es ramificarse. Pero en cambio, en el árbol heráldico vemos que realmente el tronco es muy importante, vemos que también tiene una copa muy frondosa y vemos que aparecen esos frutos rojos que, a juzgar por el tamaño con la relación a la osa, vaya pedazo de madroños. Por cierto, es uno de mis famosos por ciertos. Los madroños saben que fructifican dos veces, y los madroños, cuando maduran, tienen una característica muy particular, que es que el alcohol que tiene se metaboliza y se convierte en otro alcohol. Así que los madroños, si están muy maduros, ni probarlos, a no ser que te quieras coger una borrachera del 15. Lo digo porque en la naturaleza hay diversos animales que comen los madroños maduros para cogerse unas señoras melopeas. Los jabalíes, los gamos, los corzos, los zorros comen madroños. Lo digo porque en los documentales salen los elefantes que en Sudáfrica le golpean al árbol de las amarulas, se las comen y se cogen una trompa, que ya tienen dos trompas las crías. Por ese motivo se escribió un villancico en el siglo XVIII en que hablan lo que le van a llevar al niño Jesús los pastores, un cordero, los labradores les van a llevar trigo y los gitanos dicen que le van a llevar madroños. Y entonces la Virgen María, muy seria, dice: madroños al niño no le han de llevar, que con los madroños se va a emborrachar. Lo digo porque ya saben ustedes que los villancicos son canciones populares y que dicen cosas que normalmente no se podían decir el resto del año. Pero ¿por qué decimos que no es un madroño, sino que es un árbol heráldico? Porque en la villa de Madrid, que saben que fue una villa de realengo, cuando la ciudad es conquistada a los musulmanes por el rey Alfonso VI de León, no perteneció a ningún conde, a ningún duque ni a ningún marqués, sino que formaba parte de la corona, así que ya era una villa de realengo. Por cierto, otro por cierto manuelino. Durante unos años pertenecimos los madrileños al rey de Armenia. Lo digo porque el rey de Armenia, que le habían echado los turcos de Armenia, vino a Madrid, el rey León de Armenia, y los reyes de Castilla le dieron en propiedad la villa de Madrid. Así que los madrileños tuvimos un rey armenio. No me digan ustedes que no son misteriosos los que estamos contando. Pero volvamos al árbol heráldico. El Ayuntamiento de Madrid, el concejo, que se reunía, como en muchos pueblecitos de Segovia, debajo de los soportales de la iglesia del Salvador, que estaba donde está actualmente la Plaza de la Villa, por eso se construyó allí el ayuntamiento, las casas de la villa, pues el concejo era el responsable de cobrar los impuestos, pero había un problema. que cuando Madrid fue conquistada a los musulmanes, como todavía no había sido conquistada la ciudad de Toledo, en un primer momento, en lo civil pertenecíamos a la corona, pero en lo religioso pertenecíamos al arzobispado de Segovia. Luego después perteneceríamos al arzobispado de Toledo. Así que hay una disputa entre el obispo de Segovia y el concejo madrileño sobre los impuestos. Y se van a escribir unas cartas y unos memoriales al rey Fernando III el Santo y luego Alfonso X el Sabio, diciendo que si todos los impuestos se los lleva la iglesia, el concejo no tiene para poder restaurar la muralla, para poder pagar las milicias concejiles. Así que se dictó un laudo por el rey Alfonso X el Sabio, en el que decía que todos los frutos de la tierra fuesen para la iglesia, como los diezmos y las primicias, y todos los árboles de pie de fruto fuesen para el concejo. Así que el escudo eclesiástico de Madrid siguió siendo la osa pasante con las siete estrellas en el lomo, pero el escudo del concejo, la osa, se puso en pie. Claro, al ponerse en pie ya no le cabían las estrellas en el lomo, así que se pusieron en esa banda perimetral. Y claro, muchos dirán, pues salió perdiendo el ayuntamiento porque la tierra da más frutos que los árboles. Y una leche. Piensen ustedes que dentro de los árboles estaban los olivos, cuyo fruto las aceitunas cobraba el concejo, los manzanos, los perales, las higueras, los melocotonares, cualquier árbol de pie de fruto. Pero hay un pequeño detalle. Cuando vemos a la osa, veremos que donde tiene puestas sus zarpas no es cogiendo frutos en pan sevillanas de lo cojo, me lo como y me lo tiro, sino lo que está haciendo es clavar sus zarpas en el tronco. Ese es el quid de la cuestión. No digan quid como los gilipollas, sino qui, quae, quod, que para eso estudiamos humanidades, ¿eh? El quid de la cuestión es el tronco. ¿Por qué? Porque no existía en aquella época el carbón fósil, así que la gente lo que hacía para calentarse era talar las encinas y convertirlo en carbón vegetal. Bonita canción popular, carbón de encina, picón de olivo, niña bonita, vente conmigo, que ya te caliento yo. Digo, porque esto se cantaba por los vendedores de carbón, ¿eh? Carbón de encina y picón. Así que ese es el quid de la cuestión. Los troncos de las encinas que se talasen para hacer carbón vegetal, por un proceso que, si ven ustedes la película Tasio, que es una película preciosa, se ve la durísima vida de los carboneros, pero también la leña. Así que toda la leña que se cortase en Madrid y todo el carbón vegetal, los impuestos eran para el concejo. Y por ese motivo, pues la osa se irguió sobre sus plantas traseras y se apoyó en el árbol. Tenemos corona desde que fuimos fieles al emperador Carlos I de España y V de Alemania en la guerra de las comunidades, los comuneros, en que Madrid fue leal a la corona, no se sublevó como muchas otras ciudades castellanas. Por cierto, había una torre que pertenecía a las defensas de Madrid que tenía un sol y una luna como una de las puertas de Toledo, y entonces los madrileños, después de aquella guerra de las comunidades, al derribarse la puerta que tenía el sol y la luna, le siguieron llamando la Puerta del Sol. Lo digo porque tenemos Puerta del Sol, pero no hay ni puerta ni sol, y ese es el origen de que se llame así. Entonces el emperador, para premiar la fidelidad, nos dio una corona real abierta o antigua, que se diferencia de la corona real moderna, que está cerrada, como la del escudo de España. Y lo curioso es que nos dio en el lema de la ciudad la muy leal y coronada Villa de Madrid. Así que los madrileños somos muy leales y coronados.